Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Yo no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Un espacio donde los chicos y las chicas de distintas escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toman la palabra, ¿sí? Vienen y nos cuentan lo que trabajaron en el aula junto con las docentes y junto con la docente tallerista del programa REC. Mi nombre es Néstor Cortés. Estoy reemplazando momentáneamente a Clarisa Gambera, que ya está llegando. Contamos con el apoyo de Malena, Malena Coelho, en la operación técnica. Y estamos hablando de chicos y chicas, ¿de qué grado? Séptimo grado. Séptimo grado. ¿De qué escuela? Escuela del Chaco 12 del 12. Escuela número 12, Distrito Escolar 12, República del Chaco. ¿Dónde queda? En Flores. ¿En dónde? En Flores. Flores es muy grande. ¿Dónde va? Ubícame más. Avellaneda. Y con Darko, más o menos por ahí, ¿no? Sí. Digamos, cerca de los negocios de Avellaneda. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están en séptimo grado? ¿Ya están a punto de irse? Sí. Sí. ¿Y cómo estamos con eso? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Ya dijeron, ya saben dónde van a ir? Sí. Sí. A ver, ¿dónde vas a ir? Al colegio Shontal. Al Shontal, que está muy cerquita, sí, de la escuela, que queda en Avellaneda y Nazca. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Vos? Yo me iré a la escuela del San José. A la escuela San José, ahí en, sí, Bonifacio y Pedernera, más o menos. Sí. ¿Viste cómo conozco? Pues yo soy de Flores, por eso estoy ubicado. ¿Vos? No. No sabes todavía. No. ¿Vos? Voy a ir a la misma. ¿A cuál? ¿A San José o a Shontal? Me voy a ir a la San José. A la San José. ¿Y vos? Yo tampoco sé. ¿Tampoco sabes? Tampoco. Bien. Están hablando y yo... Mal. No las hice presentar. Decime tu nombre. Yo me llamo Briana. Bien, ¿vos? Yo me llamo Sofía. José. Mariana. Yo soy Alma. Y Maite. Bien, y trabajaron con la docente Alejandra. Sí. Alejandra Gómez, que está presente hoy, ¿no? Está presente. Sí, y trabajaron también con mi compañera, ¿sí? Del, sí, programa REC, Luciana, sí, Chaparro, que a su vez también es docente de la escuela, ¿sí? Sí. ¿En sexto grado, Lu? Sexto grado. Bien, hecha la presentación de la escuela. ¿Desde qué grado van a la escuela? Yo desde cuarto grado. ¿De cuarto grado, vos? Yo voy a partir tercero grado. Tercer grado, por ahí. Por ¿vos? De sexto. ¿Sexto grado? Yo también en tercero. Yo entré este año. ¿Este año en séptimo? En primer grado. En primer grado, ahí está la que hizo toda la escuela primaria en la escuela. Bueno, a ver, vamos a entrar en tema. Estuvieron trabajando en el aula, estuvieron trabajando con Alejandro, estuvieron trabajando con Luciana. ¿Hicieron radio alguna vez? Nunca. No. Bueno, ¿están nerviosas? Sí. ¿Están nerviosos? Sí. La verdad es que no sé. No sabes. Bueno, ¿me cuentan un poquitito de qué vamos a hablar en este bloque? A ver. Yo tengo algo, pero bueno, a ver, ¿de qué van a hablar? Nosotros vamos a hablar de lo que es el machismo. Sí. Bien, ¿quién empieza? Acércate más al micrófono, Bueno, vamos a hablar de qué es el machismo. El machismo es la discriminación hacia las mujeres por su género y la creencia de la superioridad del sexo masculino, porque creen que los hombres son más inteligentes, fuertes y demás. El machismo también piensa que las mujeres son débiles, tontas e inútiles para trabajos que no sean domésticos. Por ejemplo, antes únicamente las mujeres se quedaban en la casa a limpiar, cocinar, uh-huh, y cuidar de los hijos, teniendo pocas opciones laborales, mientras que los hombres tenían más libertad a la hora de elegir a qué dedicarse. También por su culpa del machismo, las mujeres no eran reconocidas por su trabajo en casa o hazañas más grandes. Pero algo que sucedía y sigue sucediendo es el maltrato y el femicidio. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se manifiesta en la actualidad. A ver, después hacemos unos comentarios. En la actualidad, el machismo sigue estando presente, pues sigue habiendo maltratos y femicidios. También siguen habiendo hombres que cosifican a las mujeres y o desmerecen lo que hacen ninguneándolas. A pesar de todo lo que han luchado las mujeres, aún hay lugares en los que sigue habiendo mucha desigualdad de género, en los que no tienen los mismos derechos que los hombres y, por ejemplo, ellos ganan más aunque estén en el mismo trabajo. Bien. ¿Este texto lo escribieron ustedes? Sí. Bien. Sí. ¿Y dónde lo trabajaron? Lo trabajaron en el aula, obviamente, pero ¿en qué contexto? Ahora seguimos con ustedes. ¿En qué contexto? ¿En el contexto de la ESI, en el contexto de alguna materia? Sí, en la ESI. De la ESI, ¿sí? ¿Y hubo mucho debate? No mucho. ¿No? Estuvimos bastante de acuerdo. Sí. ¿Estuvieron bastante de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Hay más chicas que chicos? ¿Hay más chicos que chicas en el aula? Hay más chicas que chicos. Hay más chicas que chicos. ¿Y los chicos tomaron la palabra? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y vos qué pensás? ¿Qué pensás sobre el tema? A ver. ¿Es interesante? ¿Te parece interesante? Sí. ¿Lo hablás en tu casa? Sí. Bien. Un poco lo que ustedes planteaban era la desvalorización de la mujer en aquellas tareas donde no tenían un trabajo registrado, pero digamos obviamente trabajaban, y que era en las amas de casa, que no tenían un salario remunerado, pero que eran parte fundamental del hogar, ¿sí? Pero sin embargo siempre se las desvalorizó y nunca se le dio. Decían, ah, pero vos no trabajás, decían, no, sí, yo trabajo en mi casa. ¿Algo más? ¿Quieres seguir? A ver, ¿cómo seguimos? A mí me parece un tema muy interesante. ¿Por qué? Más que todo por el machismo, de cómo está desde antes y sigue todavía ahora. ¿Dónde lo ves ahora? Ahora lo veo en las calles más que todo, o en videos que salen por ahí y diciendo del maltrato a la mujer o que le pegan a sus hijos por reprobar materias o también por otras cosas. Uh-huh. ¿Y en la escuela? En la escuela no hay tanto, por así decirlo, que se está viendo el tema del machismo. Uh-huh. Pero igual, ahora ya no se está haciendo tan público sobre el tema este de machismo. ¿Por qué? ¿Por qué pensás? Porque ahora está mal visto. Y si pasa eso, pueden avisarle a las a las policías. Autoridades, exactamente, sí. Exactamente, sí. Y se trabaja en las escuelas, y está como mucho más visibilizado, y se discute más, ¿no? Digamos, y es como que hay una mayor toma de conciencia. Sin embargo, falta, ¿sí? Porque vos, como bien decías, lo ves en la calle, lo ves en las redes sociales, se ven en algunas canciones, también ustedes después van a analizar canciones, ¿no? Sí. Van a analizar algunas canciones donde está muy presente el machismo. ¿Seguimos? ¿Tenías algo para decir? No. ¿No? Bien. ¿Cómo se les ocurrió hablar de esto? ¿O por qué se les ocurrió hablar de esto? ¿O fue algo que fue trabajado en el aula? ¿Cómo fue que se les ocurrió? ¿Sí? A grandes rasgos, más o menos. No. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Es algo que es algo habitual que se hable en la escuela? No lo hablamos mucho. No hay tantos casos. No, más allá de los casos, que por suerte no hay muchos, más allá de los casos, digamos, está bueno que se hable, porque, digamos, es como mantener el tema presente, ¿sí? Porque siempre, digamos, es como que pareciera que hay cosas que ya están establecidas, hay cosas que ya están incorporadas. Sin embargo, ¿sí? Los hechos demuestran lo contrario y todavía tenemos que seguir hablando y seguir machacando y seguir planteando de la importancia de este tema. Sí. Que también pensábamos hablar de lo que es el feminismo. A ver. Sí. Por el lado contrario del machismo está el feminismo, que está en contra de toda la discriminación por género y cree en la igualdad de este. Las feministas han luchado por los derechos de las mujeres a través de marchas, protestas, acciones judiciales, denuncias por violencia de género y de otras formas, por otras formas. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa antes de continuar. Ahí llegó Clarisa, la conductora. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela número 12, Distrito Escolar 12, República del Chaco. Y aquí Clarisa Gambera retomando el programa que ya comenzó, un programa donde están poniendo sus voces chicos y chicas de qué escuela. Escuela del Distrito 12, Provincia del Chaco. Bien, entonces haciendo radio de verdad, como decimos siempre en este ciclo de REC, y estábamos hablando de machismo, feminismo, ¿cierto? Sí. Y ahí me contaban un poquito fuera del aire que habían dado una definición de feminismo. Sí. ¿Querés algo decirme rapidito? No la leas, de lo que les quedó, de lo que acaban de decir, bien pegadita al micrófono, Alma. Sí, que por el lado contrario del machismo está el feminismo, que está en contra de la discriminación por género. Y que también ha luchado por los derechos de las mujeres de diversas formas. Bien, ¿qué opinas, José, de lo que dice Alma? ¿Qué sería esto de contrario del machismo con el feminismo? ¿Estás de acuerdo? Yo tengo algo raro me hace esto. O sea, puede ser que esté contrario en el sentido de que se opone, que el feminismo se oponga a ese machismo, ahí podría ser. Que es la contracara, no, que una, o sea, no es el blanco y negro de lo mismo, porque son cosas distintas, ¿no? Porque el feminismo no plantea estar en contra de nadie, sí en contra de la violencia, de la desigualdad, pero a favor de hombres y de mujeres, no solo de mujeres, estar en contra de la violencia, no es lo contrario, ¿no? Habría que decirlo distinto, me parece. Sí, un poco distinto. Para que no sea tan confuso, sino parece que fuera el enfrentamiento entre varones y mujeres, machismo, feminismo. No es eso. El feminismo es sentirse mal o denunciar que no nos gusta la violencia machista, pero no todos los varones están de acuerdo con la violencia machista. ¿Vos qué decís, José? ¿Todos los varones son machistas? No todos. Ah, bueno, entonces no es un enfrentamiento en principio, ¿no? Es como dos cosas. Bien, no todos. Pero también es incómodo ser varón porque a veces hay chistes, hay como formas de ser varón. Es difícil cuando vos decís, bueno, eso a mí mucho no me copa, pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? No sé, la verdad. Difícil, es muy difícil. Bien, bueno, ¿y cómo surgió este debate de feminismo, machismo? ¿Por qué se les ocurrió traer esto a la radio? ¿Ya lo dijeron? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurrió? Díganme, cuéntenme un poquito porque me quedo con las ganas de saber. Porque se nos ocurrió. ¿Es parte de la ESI? Sí. Sí. Ah, es parte de la ESI, tener estos debates y otro montón de debates, ¿no? Sí. ¿Qué otros debates suelen ser parte de la educación sexual integral, que es una ley que tiene contenidos desagregados, autorizados por el Ministerio de Educación y que se dan en todos los niveles de la educación? ¿Qué otros temas ustedes saben que son de la ESI? El bullying y el ciberbullying. Bien, perfecto. El bullying y el ciberbullying son temas de ESI. ¿Alguna otra cosa? También los cambios corporales que tenemos los hombres y las mujeres. Bien, sobre todo en la pubertad, ¿no? Sí. Que empiezan a suceder, que te hacen sentir por ahí incómodo, incómoda, que no sabes bien de qué se trata. De eso también se habla y cómo cuidarse. Sí. La salud en relación a esos cambios corporales, ¿no? Sí. Bien, bien. Bueno, y trajeron temas de ESI para seguir hablando, porque las emociones de cómo me siento, uh-huh, también es un tema de la ESI, ¿no? Sí. No solo en las relaciones si me gusta a alguien, sino en las relaciones entre los pares, que es los amigos y las amigas, lo más importante. Sí. De esa etapa de la vida que está con, en la escuela, tu mejor amiga, tu mejor amigo, si alguna queda de lado, si alguien se siente en soledad, ¿esos son temas que tienen que ver con la ESI? Sí. Sí. Sí. Bueno, y ustedes, para este segundo momento, ¿qué eligieron hablar sobre ESI? Las emociones. Sí. ¿Trajeron una canción? Sí. ¿Para qué? Dos canciones. Dos canciones, perfecto. Sobre el amor y el desamor, pero eso va a ir después. Primero vamos a hablar sobre qué es el amor y después el qué es el desamor. Bien, voy a escuchar una canción para meterme en el tema de qué es el amor. No. ¿No? Ay, no. Contame. Ah, primero me lo explicás y después escucho sí, el tema. Sí. Perfecto, perdónenme. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es una emoción y sentimiento profundo que nos conecta con otras personas. Genera felicidad, alegría y motivación. Hace que valoremos y cuidemos al otro. Nos da esperanza y confianza. También no es el amor de parejas. También es el amor familiar, el amor de amistad o incluso el amor propio. Bien, está re bueno abrir la idea de amor, ¿no? No es solo amor. Sí. ¿Y qué es el desamor? Es la emoción contraria al amor. Aparece cuando un vínculo se rompe o no es correspondido. Produce tristeza, enojo o frustración o vacío. Puede hacernos sentir inseguros o con miedo a volver a amar. Sin embargo, también nos ayuda a aprender y crecer emocionalmente. Ahora va a hablar mi compañera Mariana. El amor y el desamor son experiencias humanas universales. Ambos forman parte de nuestra vida. El amor nos impulsa y nos hace sentir mejor, mientras que el desamor nos enseña, nos da fuerza y nos ayuda a valorar más los momentos felices. Me gusta lo que dice Mariana, ¿eh? Porque no se acaba todo con el desamor. Es un aprendizaje más, ¿no? Y la cosa sí, sigue. Sí. Me gustó eso, Mariana. Ahora vamos a hablar sobre las emociones más comunes que son más comunes en personas, como la alegría, la tristeza. Espera, igual vamos a escuchar un poco de la canción que trajeron. No, todavía no. No quieren. Yo quiero escuchar la canción y no, bueno. Es que eso va a ser para el final. Sí. Ah, perdónenme. Okay. Hay que estar toda la producción a full. Bien. La alegría surge cuando vivimos algo que nos gusta o nos da satisfacción. Nos da energía, ganas de compartir o sonreír. Alegría. ¿Mariana? José. José. Y la tristeza. Aparece ante una pérdida o fracaso o un desamor, aunque es doloroso y nos ayuda a reflexionar y valorar lo que tenemos. El enojo o ira se genera cuando sentimos injusticia o frustración. El enojo y la ira bien controlada sirve para defendernos y mal manejado puede dañar vínculos amorosos o vínculos amistosos. El miedo es una emoción de protección, nos pone alerta frente a un problema, porque a veces sin razón real. Las emociones son parte esencial de nuestra vida. El amor nos da luz, el desamor nos da lecciones, la alegría nos impulsa, la tristeza nos enseña, el miedo nos protege, el enojo nos defiende. Todas juntas hacen que seamos plenamente humanos. ¿Me falta alguna emoción? No, no, están todas completas. Bien, entonces, todas las emociones esas son las emociones que sentimos las personas. Sí, sí. Todas, no es que... Y todas, hay algunas que tienen mejor prensa que otras. Todo el mundo parece que quiere estar alegre y nadie triste, pero la tristeza sirve. Para desahogarse, ¿no? A ver. Para desahogarse. Para desahogarse. Si estuvieras todo el tiempo alegre es rarísimo, no hay matices, ¿no? Sí. El miedo sirve también, me dijeron. Ajá. Sí, sí, para protegerse. El miedo no es sonso, dicen, ¿viste? Las abuelas, por algo se despierta esa alerta y hay que tenerlo en cuenta, y está bueno. Sí, sí. Y también incluso, que tiene recontra mala prensa, la ira, la bronca, esa, el enojo también, ¿para qué sirve? Para manejarnos, para manejar el enojo. Si vos te sentís enojado con alguna persona, en vez de tirar insultos, lo hablas con esa persona. Bien. Bueno, ahí Mariana me trae, porque ella tiene esa voz toda equilibrada, el control de las emociones. Pero a veces enojarse está bien, porque hay situaciones que enojan. Es raro, ¿no? Si alguien está siempre sin enojarse, porque... Es verdad. Hay cosas que requieren que uno tenga respuestas, porque no todos nos da lo mismo, ¿no? El tema es el grado, cómo puedo manejar ese que no se convierta tal vez en ira. Aunque tal vez existan algunas cosas que requieren algo de ira, bronca, controlada. Pero todo el tiempo equilibrado no se puede. Depende cuál sea el estímulo de afuera, ¿no? Y mucho depende de cómo te sientas y las situaciones que hagan que te enojes o que te pongas mal o que te alegres mucho. Bien. Diana, ahora sí puedo escuchar un poquito de la música que trajeron. A ver, vamos a escuchar. Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con... Ahí dice, ¿por qué te vas? Desamor, debe estar llorando, ¿no? ¿Qué decís, José? Sí. ¿El desamor? Es como que se desahoga en la canción. Se desahoga. Y produce, repite más la palabra de por qué te vas, es porque seguramente un ser amado se está yendo por un conflicto que tuvo con ella. Vieron que en el amor romántico, que es una forma de relatar el amor un poco rara, hablando de feminismos y machismos, parece que cuando viene el desamor y te abandonan, se te acaba el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué decís? ¿Se acaba el mundo, Maite? ¿Con un desamor? Depende de la persona. Depende de la persona de cómo lo viva. Siente. De lo que siente. Sí. Bien, cómo lo viva. Vuelvo a repetir, ¿se acaba el mundo con un desamor, incluso si sos una persona que lo vive como algo tremendo? ¿Vos qué decís, Briana? ¿Se acaba el mundo? No, porque después puede venir otra persona que te ame aún más que la anterior persona. Ahí va. Después de un desamor, viene un gran amor. Sí. Y después tal vez otro desamor y así, ¿no? Sí. ¿Qué decís, José? ¿Qué te parece? ¿Se sobrevive al desamor o no? Sí, se sobrevive. Bien. Entonces, por ahí justo está escuchando alguien, porque vieron que la radio es compañía. Tal vez hay alguna persona que está... padeciendo desamor, y hay que decirle que está bien llorar, que todas las emociones están bien, como me decía antes Mariana, pero que después viene otro amor. ¿Está bien? Tengo otra canción, a ver, vamos con otro tema sobre esto, ¿no? Sí. Yo quisiera darte las constelaciones, más millones de caricias en un manantial. Si te fallo, quiero que no me perdones, porque no mereces que nadie te trate mal. Tu presencia es necesaria por razones que hasta el sol de hoy no encuentro ni cómo explicar. Pero estoy agradecido por montones, porque que te encontré cuando no hallaba que buscar. Tu cabello se la encontró, no la estaba buscando y la encontró. ¿Vieron? Está bien el orden que me plantearon las letras de estas canciones, porque primero vino el desamor y después vino... En el desamor estaba yo y te encontré, así que vuelve el amor, ¿no? Sí. Es como una mirada positiva, nos vamos bien arriba entonces, para cerrar este bloque y hablar de emociones, que está bien hacerse cargo de vivir las emociones, que está mal esa idea de que todos tenemos que ser gente felices todo el tiempo, no existe, seríamos de plástico, ¿no? ¿Alegres todo el tiempo? Sí. ¿Cómo sí. te imaginas vos, Alma, alegre todo el tiempo? Raro. Una especie de payaso triste, ¿no? Si te reís todo el tiempo. Sí, sería extraño. Sería extraño. Entonces, vamos a vivir las emociones, a conversar sobre esto, porque la única manera de sobrellevarlas mejor es hablando sobre esto, y saber que no se acaba el mundo con esas emociones. Vamos a hacerle caso a Mariana. Un poquito de control de emociones está bien. Yo opino sobre la canción esta que habla del amor y que es como que el chico siente... siente cosas inexplicables, pero sí. que son muy bonitas. Y si llegan a estar más tiempo, serían muy lindos los recuerdos que tendrían juntos, o también pasar momentos juntos, y las peleas que tipo lo arreglen ahí y ya está, no sí. se peleen tanto, ¿no? Sí. Disfruten de esas sensaciones, que mariposas en la panza. Sí. Por ejemplo. Sí. Bueno, ya nos tenemos que ir. Me voy con la idea de mariposas en la plaza, nos vamos con un tema musical, vamos con ¿Por qué te vas? Pero un poco más arriba, versión Ataque 77, para cerrar este bloque largo, hablando de emociones, de la ESI, del machismo, feminismo, cosas que tienen para contar los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Provincia del Chaco. Sí. Defender la patria para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que intenta imponer Milei no es libertad. ¿Quién puede sentirse libre cuando deja la mitad del sueldo en el alquiler? Cuando vive estresado para llegar a fin de mes. Ser libre de verdad no es eso. Ser libre es tener un trabajo que te permita vivir y descansar, a vos y a los demás. Soy Itay Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Somos mayoría, Cristian D'Alessandro y todo un equipazo a pura alegría, sorpresa y emoción. Domingos de 10 a 12 por FM 89.3. Radiográfica. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. seguimos aquí en el aire de Radio Gráfica, compartiendo la opinión, el debate, las voces de chicas y chicos de séptimo grado, gente grande ya a punto de pasar a la secundaria. ¿Cómo andan? Muy bien, todo bien, la verdad. Bueno, bien. Estoy con Luz, con Dylan, con Benja de este lado. ¿Cómo están? ¿Tan nerviosos? Sí. Sí, te veo la cara. Mucho. Y del otro lado está Damián sí. Y ese, ¿está bien? Sí, todo bien. Bueno, vamos a hablar, ya me habían anticipado sus compañeras, compañeros de antes, que entre los temas de la ESI está el ciberbullying y el bullying. Sí. Bueno, ustedes estuvieron investigando sobre esto en ESI, sí, me explican y le explican a un montón de gente que está escuchando de qué se trata. El bullying es un daño hacia una persona, sí, ya sea de forma física o emocional, que es constante, bastante constante entre los días. Bien. ¿Y ciberbullying? El ciberbullying es acoso... Bien cerquita del micrófono, se te escucha bien. Okay. El ciberbullying es acoso a través de internet y redes sociales. Es anónimo, constante y llega a mucha gente. Bien, esas son las diferencias, ¿no? Porque a veces la gente se la mezcla. Sí. Les hago una pregunta. En el caso del bullying, está la persona que por ahí está padeciendo la violencia de otras o de otra. ¿Y el grupo? ¿Qué hace el grupo? ¿Tiene algo que...? O sea, el resto, que... Yo no hice nada, yo no fui. Pero, ¿qué hacen los demás cuando sucede algo de bullying? ¿Tienen algo que ver o no tienen nada que ver? Sí, tienen que ver, porque pueden ayudar a las personas a que esto no vuelva a pasar más. Bien, y si no ayudan, ¿tienen algo que ver o no tienen nada que sí, ver? Sí, tienen que ver, porque ellos tienen la oportunidad de ayudar. Y si no lo hacen, se va a seguir haciendo este daño constante. Bien, está re bueno, porque no es que, bueno, yo no hice nada, mamá, o sea, profesora, yo no hice nada, no. Todos los que estamos en un grupo, si estamos viendo, estamos haciendo algo, o no haciendo, o haciendo. En todos los casos, la decisión que tomamos afecta, o sea, ¿no? Impacta. Sí. Y en el caso del ciberbullying, bueno, parece que está de moda, pero no es que está de moda el ciberbullying, es que estamos mucho tiempo en las redes, ¿no? Que es el lugar donde esto sucede. Sí. ¿Conocen ustedes alguna situación concreta que puedan explicar de ciberbullying? El ciberbullying es cuando una persona crea una cuenta falsa o amenaza con fotos de una persona que no le gusta o de fotos íntimas y la amenaza diciendo que si no hace tal cosa la va a subir o se la va a mandar a un grupo. Bien, ahí Luz trae una clave, ¿no? Muy importante también, teniendo en cuenta que hay gente que aprende de lo que estamos contando, de lo que ustedes cuentan, un perfil falso. En las redes está enmascarado la identidad de las personas. No sabemos con quién hablamos, aunque nos diga que tiene 15, que se llama Laura, que es recopado y que escucha la misma música que yo. No sé, ¿no? Sí. ¿Quién está del otro lado? Y también sucede esto de amplificar, que lo que queda ahí lo ven un montón de personas, ¿no? Uh-huh. Ustedes le preguntaron, ustedes son de séptimo y le fueron a preguntar a los chicos y las chicas sí. de sexto. Sí, entrevistamos a los chicos sí. y a las chicas de sexto y les preguntamos si alguna vez sufrió bullying. Y en la escuela. Sufrió ciberbullying y si nos podía contar o redactar lo que pasó. Bien, ¿ese fue difícil ir a entrevistar a los chicos y chicas de sexto? No, nos contaron qué redes usaban. Bien. Instagram, TikTok, YouTube. Sí. WhatsApp. Sí. Y algunos juegos online. Y nos dijeron que tras algunos juegos online, un compañero de sexto, su hermana tuvo un inconveniente y tras el juego se fue a juntar con un... Mira vos. Un supuesto amigo de 15 más o menos. Y cuando llegó era un hombre adulto y tuvo que llamar a su mamá que la vaya a retirar. Bien, o sea, eso que nos enseñan o de lo que hablamos muchas veces en la ESI, bueno, sucede en la vida real y siempre es más fácil hablarlo entre pares. A ver, escuchemos el audio que trajeron de esta entrevista a los chicos y a las chicas de sexto grado. ¿Tenés alguna red social? Sí. ¿Cuáles? TikTok, Instagram. ¿Alguna vez viste o sufriste ciberbullying o bullying? No sufrí, pero sí hay personas que sufrieron. Tenía una prima que jugaba a Roblox y un día se habló con un niño, pensaba que era un niño, y se dijeron para verse y cuando se vieron era una persona de 45 años. Entonces se sintió incómoda y llamó a la mamá, pero él le decía como que no se vaya, pero la mamá fue rápido y la buscó. ¿Tenés alguna red social? Solo WhatsApp. Y una vez vi en un noticiero que un compañero de una chica subió fotos de ella sin su consentimiento y la chica se sintió mal. ¿Alguna vez viste o sufriste bullying o ciberbullying? No, sufrir no y ver tampoco. ¿Tenés alguna red social? No, no tengo. ¿Tenés alguna red social? Sí. ¿Cuáles tenés? YouTube, TikTok, Discord y Instagram. ¿Alguna vez sufriste o viste ciberbullying o bullying? No sufrí, pero vi gente que lo estaba sufriendo. ¿Tenés alguna red social? Sí. ¿Cuáles? YouTube y WhatsApp. ¿Alguna vez viste o sufriste ciberbullying? Sí. ¿Tenés alguna red social? Sí. ¿Cuáles? TikTok, Discord e Instagram. ¿Alguna vez viste o sufriste ciberbullying o bullying? Sufrí. ¿Se podría contar cómo fue? Sí. Una vez estaba en la casa de una amiga y me tomó fotos en mi celular y las subió en mi cuenta. ¿Tenés alguna red social? WhatsApp, YouTube y todo, pero... ¿Alguna vez viste o sufriste bullying o ciberbullying? Sí. ¿Te podría decir qué pasó? Y me empujaban, yo me decía cosas malas y nada más. ¿Le pudiste decir a algún adulto? Y a la profe y a mi mamá. Bueno, escuchábamos esta entrevista, la voz de los y las protagonistas, que es muy valiosa, y que se animen, que tengan confianza para contar, ¿no? El bullying existe como realidad, cada tanto en la escuela sucede. ¿Ustedes lo tienen así cerca, lo vieron? No hemos visto en muchas ocasiones. Bueno, eso está bueno, ¿no? Que no sea algo que se instale como práctica, pero está bueno saber que existe. Y el ciberbullying, ahí contaban una experiencia concreta. Tienen más casos, ¿no? Sí, sí. A ver, contame. Caso de Tucumán, 2025. Sí. Un colegio fue obligado por un fallo judicial a pagar una indemnización a un chico que sufrió bullying. El juez determinó, que la institución no actuó correctamente ante los las agresiones que sufrió el alumno. También se reconoció que hubo daño psicológico y se incluyeron gastos de tratamiento psicológico entre los daños. Bien. ¿Algún otro caso tienen por ahí? ¿Vos querés compartir? Dale, ese. Hubo una chica que iba al colegio y subieron fotos de ella sin remera y sin ropa y quedó marcada y ella misma se sentía muy mal y se tuvo que cambiar de colegio porque la molestaban todo el tiempo con eso. Y se cambió de casa y de colegio. Y cuando se cambió también la siguieron molestando y la siguieron diciendo todo lo que pasó con eso. Uh-huh. Y terminó suicidándose tomando lejía. Bien, bueno, Ezequiel habla de un caso que fue real. Ustedes saben que hay leyes para proteger. A partir de estos casos se crearon leyes. Sí. Hay que tener en cuenta que en las redes lo que se sube construye una huella digital. Después no se puede sacar, se sigue viendo. Y que no hay privado en lo que uno sube a las redes. Entonces hay que tener cuidado de lo que uno comparte en cualquiera de estos soportes digitales, porque no tenés control sobre eso. Bueno, cosas para pensar, ¿no? ¿Quieren que algún caso más hay que me haya... ¿Vos tenés? Sí. A ver, dale, Dylan. Colegio Almodale. Sí. Almondable. Dale, es un colegio. ¿Qué pasó? Concepción. Padres de un estudiante presentaron un recurso de protección porque el niño intentó suicidarse tras sufrir bullying durante todo el 2024. La Corte Suprema acogió al recurso y se ordenó medidas reparatorias al colegio, aunque se denunció en el plan de intervención, no se ejecutó efectivamente. Bien, gracias Dylan. Entonces, tanto el bullying como el ciberbullying provocan daño. Esto quiere decir padecimiento, que hay gente que sufre. Entonces, es un problema que tenemos, del que tenemos que hablar y hacernos un poco cargo de manera colectiva, ¿no? Sí, bastante. ¿Algo más tenés para contarme? Hay que seguir haciendo estas cosas, no hay que difundirlo más y hay que ayudar siempre a las personas a que estas cosas no vuelvan a pasar. Bien, ahí y Damián tira una clave, ¿no? Si te llega alguna cosa que te comparten que puede estar dañando a otro o a otra, no lo compartas para no ser parte de esa cadena, ¿no? Claro. Tengo mensajes porque los está escuchando mucha gente. Yo no les quiero meter presión y ponerlas nerviosas, pero miren, muy buen programa. Los chicos de séptimo estuvieron espectaculares. Dice gente de la escuela de ustedes que está escuchando. ¿La escuela en qué barrio queda? Flores. O sea que nos están escuchando desde Flores. Muy buen programa, los chicos de séptimo estuvieron espectaculares. Qué bueno que se hable de estos temas, los felicito. Hola, buenas tardes, hermoso el programa, soy la mamá de ese. Saludos a todos los chicos y en especial a la seño Ale que siempre los acompaña. Otro mensaje más, dice saludos a todos los chicos y en especial a Damián. De parte de papá y mamá, estamos orgullosos del gran hombre en el que se está convirtiendo. Ahí lo tienen acá todo emocionado. A Damián con este mensaje tan lindo. Bueno, nos vamos con un poco de música. Yo también les agradezco porque me encanta que los chicos y las chicas se hagan cargo de hablar de estos temas, que sean ellos y ellas que le enseñan a quienes están escuchando, a las familias, a reflexionar, a hacerse cargo de que esto pasa y que tenemos que hablar y hay que tomar partido, como decía muy bien Damián. Último bloque, cortito. Están aquí conmigo Samira, Eliana, bienvenidas. Está Milena y Luis, ¿cómo andan? Bien. Bueno, seguimos en el contenido de la ESI, que es un montón de diversidad de contenido, en este caso discriminación. Van a hablar de racismo. Sí. ¿Quién me quiere contar de qué se trata? Yo. Dale. Empiezo con la discriminación primero. Ok. La discriminación es tratar mal o diferente a alguien por su raza, género o religión. Puede ser algo que ves directamente, como no dejar a alguien entrar a un lugar o algo más oculto. Como reglas que perjudican a ciertos grupos, la discriminación impide que todos tengan las mismas oportunidades. Bien, me gusta lo que dice Samira. Hay cosas que son obvias, te niego a entrar a un lugar, pero otras cosas que son más disimuladas, pero son formas de discriminar, ¿no? Sí. Bien. Yo soy Mile y voy a explicar qué es el racismo. Dale. El racismo es cuando alguien piensa que es una raza mejor o peor que otra. Se basa en ideas equivocadas sobre cómo es la persona, por su color de piel, religión o cultura, o lugar de origen. El racismo puede causar todo tipo de daños, tanto como físicos y psicológicos. Bien, yo quiero... ¿Vos tenés algo para contarme, Luis? Sí. Dale, a ver. Le voy a hablar del cómo están relacionados el racismo y el discriminación. Ah, está bueno, está bien. El racismo es una forma de discriminación que se basa en la raza. Ambos causan injusticia... Ambos causan injusticias y problemas en la sociedad. Perfecto. Bien, mientras que ustedes acomodan ahí las hojas, les hago una consulta. ¿Conocen casos de racismo en la Argentina? Sí, muchos. Muchos. A ver, segura me lo dijiste. Sí. Por ejemplo, acércate al micrófono. Me acuerdo, pero... Digo, sé, pero no me acuerdo. Algo que... A ver, Luis, ¿algún caso de racismo en la Argentina? A mí se me ocurre, ¿yo puedo ayudar? Sí. Se me ocurre, por ejemplo, ustedes, durante mucho tiempo en la Argentina se dijo que nosotros éramos hijos de los barcos, negando todo lo que eran pueblos preexistentes a la llegada de los últimos inmigrantes aparte, y también que la Argentina es un país blanco, omitiendo todos los tonos de marrones que aquí tenemos en esta mesa, por ejemplo, que estamos todos nosotros que tenemos familiares en algunas provincias, tal vez en algunos otros países. La Argentina, ¿es verdad que es blanca y europea toda? No. No. Bien, eso es racismo, ¿no? Claro, es un racismo medio estructural que todavía persiste. Tal vez menos, pero todavía persiste en la Argentina. ¿Qué otro caso se les ocurre? Como un caso de discriminación. A ver. Ay, nervios. Es difícil, ¿no? Sí. Ponerse a contar frases que escuchemos en la calle. Como, no sé, por ahí discriminar a una persona que es de otro país. Y exacto. No sé. En la cancha. Sí. Bien. No. Eso surge todo el tiempo, ¿no? Sí, todo el tiempo, en todo lugar. Bien. ¿Qué otra situación? También discriminan a la gente que anda por las calles así con, digamos... No es con... Como piensa que no es de su nivel. Y discriminan a esa gente que anda por las calles. Gente por ahí. ¿Vos decís gente en situación de calle? Sí. Bien. Sí, gente que es pobre y está en situación de calle y se la termina discriminando. Bien. Hay una discriminación que tiene que ver con la pobreza. Hay gente que le tiene como fobia. Ay, esta gente, ¿no? Uh-huh, claro. Bien. ¿Se te ocurre algún caso, Eli, Eliana? No. Nada. No es solo... O sea, puede ser por pobreza. Puede ser por color de piel. Por nacionalidades. Por nacionalidades, me decía Mile. ¿Qué más? No sé países. Si tiene que ver, pero... Por países. Por países que habíamos dicho, me decía Eliana. ¿Y vos? No sé si tiene que ver, pero también puede haber discriminación por equipos de fútbol. Bueno, formas de ir segregándonos y creer que hay que insultar al que no es de mi grupo, ¿no? Claro. Siempre la forma de segregación que hace que un grupo crea que es superior a otro. Sí. Visto así, si se pone muy violento, puede ser un problema. Eso sí, es verdad. Bien. Puede ser por los cuerpos, puede ser por la orientación sexual, puede ser por, bueno, me decían, nacionalidades. Religión. Por los tonos de voz. Por los gustos, los tonos de voz. Por la altura, eso de los cuerpos, ¿no? Creer que hay alguna belleza que es hegemónica y todo lo que no entra ahí, chau, se cae. Uh-huh, entonces se discrimina a las personas por eso. Sí. Bien, ¿qué hacemos ante la discriminación? Le podemos avisar a alguien que tenga bastante autoridad sobre nosotros. Bien, si es en la escuela, avisar. Claro, o si sos más adulto, llamar a un número. También se puede denunciar. Bueno, había un, claro. Estaba el INADI. No sé, no, me parece que si llamamos ahora... No va a atender nadie. Pero, porque se cerraron algunos lugares. Pero, y también podemos no prendernos, como decían antes los compañeros de ustedes, ¿no? No engancharme también es una forma de estar del bando de los que no se suman a discriminar a otros, claro. Que no se suman a insultar a otros. Eso también es elegir y tomar posición. Ya se me está yendo el programa, los está escuchando más gente.